Ahora, en Sánguche, nos ponemos un poco a pensar, ya miramos bastante para arriba en el día de hoy, miramos un poco hacia adentro con la rana vegana y aquellas cosas que nos están, que nos ayudan a alimentarnos, y es el momento de pensar un poco, no sé si caer en lo clásico de verde, o también mirar un poco alrededor y las cosas que van pasando en esta ciudad. Ya ha venido una vez el señor Fabio Ramos, y lo tenemos aquí nuevamente. Fabio Ramos, exactamente. Yo también me quiero ganar un viaje a Groenlandia. Después me avisan como... Tiene que empezar a tocar el saxo. ¿Cómo no, la ve? No, vamos a viajar a Groenlandia. Si quiere para el año que viene, armamos algo. Nueva Zelanda es... Que está bien. Nueva Zelanda, sí, perdón. Sí, estrafalario Nueva Zelanda, sí. ¿No? Pero bueno, es una oportunidad que se le ha dado a los muchachos. Y viste cómo es esto. Con clics a veces podés llegar a viajar. Vamos a ver, si te sumás, sí. El año que viene te sumamos a la banda. Lamentablemente no es fundando firmas ni con clics que podemos cambiar la ley. Si fuese así sería mucho más fácil. Y bueno, con toda la gente que hubo en la marcha, que ya estuvimos hablando el otro día, y con toda la gente que se sumó también en el interior, bueno, seguramente ya con todos los años que pasaron de marcha ya tendríamos una nueva ley. Pero bueno, lamentablemente no es la realidad. Recién comentaban sobre Buenos Aires. Hablamos bastante la otra vez sobre Buenos Aires y a mí me gustaría hoy hacer un poquito más hincapié en algunos lugares del interior, pero no me voy a ir del tema marcha. Pasó un mes ya. Estamos hablando de la marcha para la legalización. De la marcha mundial de la marihuana, exactamente. De la marihuana, más que la legalización es para dejar, por lo menos, poder consumirla libremente, ¿no? Para pedir un cambio en la ley y sobre todo que se pueda autocultivar, es decir, que una persona pueda cultivar tranquilo en su casa sin ir en cana, sin que le abra una causa y, por supuesto, también sin que la gente vaya presa, ¿no? Sí, hace poco en la última THC estuve viendo un procedimiento que ustedes contaban bastante violento, donde entraron a un departamento que había unos chicos de Venezuela y así, sin orden de allanamiento ni nada, por una denuncia media extraña de un incendio, de un humo, le terminaron entrando los chicos adentro y se los llevaron encapuchados como si fuesen delincuentes. Estas son cosas que siguen pasando lamentablemente en nuestra ciudad. Sí, en Buenos Aires, como comentábamos la otra vez, se redujo un poco el número de allanamientos y detenciones, pero no es que no existen más. Esto da cuenta de que sigue pasando y que puede llegar a pasar en estos extremos, ¿no? Como bien decías, sin orden de allanamiento, rompen una puerta, encuentran un indoor, plantas adentro. No muchas, no importaba, los chicos eran de Venezuela, pasaron un muy mal momento, estuvieron detenidos. Denunciaron torturas por parte de la policía, además del típico chicaneo, ¿no? Que uno se tiene que comer ahí adentro. Uno de los chicos venezolanos está acá estudiando en la UBA, haciendo un posgrado de psicoanálisis, y le dijeron cosas así como que hacen recordar realmente otras épocas, ¿no? Vos estudiás en la UBA, sos un drogadicto, todos los que estudian en la UBA son drogadictos, etcétera, etcétera. Un golpe que recibió porque antes de entrar al calabozo no se sacó rápido el larito que tenía porque no se lo podía sacar. Los nervios, imagínate ese momento, ¿no? Y gente que, bueno, que ha venido acá a estudiar y que de golpe y porrazo se tiene que comer este garrón, como decías vos, por una sumatoria de cosas. Que tiene que ver con una denuncia, pero que no fue una denuncia por ellos, sino que fue por un incendio que se suponía que estaba en ese departamento, pero que no estaba en ese departamento. La verdad fue una locura y lamentablemente se comieron este garrón. Lo bueno de todo esto es que ahora no están detenidos, no les abrieron ninguna causa, pero en el mal momento lo pasaron igual. Uh-huh. Antes te quería decir que... Bueno, hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con el interior, ligado a las marchas, pero no tanto. Es decir, cosas que sucedieron durante las marchas, pero no la parte más alegre, que tiene más festiva, que tiene que ver con la gente en comunión, juntándose, pidiendo obviamente por sus derechos, pero también disfrutando de algún show, juntándose a tomar mate, porque también tiene esta parte folclórica, no es solamente luchar por los derechos, si bien eso es lo más importante y va a seguir siéndolo hasta que la ley se cambie. Pero, por ejemplo, para citar algunos casos, en la marcha de San Juan hubo 7 detenidos. Durante la marcha. Cuando la marcha estaba finalizando, los canábicos que estaban yendo a la gente, las agrupaciones independientes, que estaban yendo hacia un festival donde había un recital, empezaron a ser chupados directamente por la policía. Como nosotros vamos caminando por la calle, marchando, y estamos llegando donde va a ser el festival, y de golpe personal de la comisaría cuarta de San Juan, de la ciudad de San Juan. Estamos hablando de Ciudad de San Juan. Ciudad de San Juan empezó a detener gente, arbitrariamente. Obviamente que la mayoría de esa gente que estaba portando marihuana, como en todas las marchas que está pasando, ¿no? Que, claro. hubo, que hubo ese día. Era obvio que si vos te metes ahí vas a encontrar gente y te la vas a poder llevar. Pero pasó también que encontraban a gente que no tenía nada en ese momento y se la llevaron por una contravención X, por ejemplo. Incluso a una persona le dijeron que estaba mirando en un árbol, por ejemplo. Para que te des una idea. Lo peor de todo esto es que justamente esta gente estaba marchando, pidiendo por sus derechos, diciendo, bueno, basta, no nos detengan más por consumir, no somos criminales. Nosotros cultivamos, nosotros fumamos marihuana, pero no somos criminales, cambiemos esta ley y sin embargo en ese mismo instante están deteniendo gente. Hubo aprietes a la organización para que terminen más, más temprano la movida. No dejaban, o sea, llamar no, a los detenidos. O sea que a no los fue familiares. Una cuestión aislada de un patrullero que se rebeló, sino que hubo una orden y una consecuencia, ¿no? Más allá de agarrar a la gente, sino también hablar con los organizadores para tratar, me imagino, también de hincharle, de asustarlo, como que no está todo bien, ¿no? Podemos pensar que sí, porque también cuentan los detenidos que no los dejaban llamar por teléfono. Eso es realmente de otra época. Pero como todos se conocen ahí, bueno, iban sabiendo, bueno, che, mirá, están en la comisaría cuarta, vamos a hacerle el aguante en la puerta, y así, bueno, pudieron lograr que salgan, claro. Los chicos los pudieron largar. Por suerte, como te decía, ninguno terminó con causa, todos fueron liberados. Otra ciudad donde también pasó algo que es importante resaltar es Salta. Esto no ocurrió, lo que te voy a contar ahora no ocurrió durante la marcha, pero sí fue uno de los reclamos. Uno de los reclamos, obviamente, es no más presos por plantar. Justamente, Marita, una señora de 50 años, había sido detenida hacía muy pocos días por tener una planta de marihuana. Sí, una planta de marihuana. Marita, ya el nombre, ¿eh? Más buena. Se llamaba Marita. 50 años, se dedicaba a vender helados, helados artesanales, una que genial. Hacía en su casa. De hecho, hay muchos videos que supuestamente eran prueba de comercio, donde hay el famoso pasamanos, pero ese pasamanos era de chicos comprando helado. Claro. Bueno, la policía entró, allanó la vivienda por denuncias anónimas. Vamos a ir viendo en diferentes salidas que la denuncia anónima es un gran aliado de la policía a la hora de reventar una casa y decir, bueno, nosotros estamos acá presentes haciendo nuestro trabajo. Porque en realidad no sabemos si alguien llamó o no llamó. Y tampoco hubo una investigación previa, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La denuncia anónima es, o sea, yo te llamo a vos, a una denuncia, mira, acá están vendiendo, te caigo y listo. No hubo ningún tipo de investigación. Salvo en este caso, por ejemplo, estos videos o algunas fotos que aparecen, pero que no muestran nada, al fin y al cabo. Estamos hablando de una planta, ¿eh? Una planta de marihuana. A esta persona, aparte, le plantaron un kilo de prensado. Ah, mirá. Y por las dudas llevaban algo de prueba para no quedar. Por supuesto, la detuvieron en un pabellón. Estuvo detenida más de un mes en un pabellón de mujeres en un penal de allá de Salta. No la pasó muy bien, aparte era un, lo que contaba la hija, una celda para 12 personas donde 12 estaban conviviendo 16 en ese momento. ¿Eh? O sea, no la pasó muy bien ahí adentro. Y hace pocos días salió liberada. El abogado obviamente pidió la excarcelación y el cambio de carátula, porque la verdad que no había ninguna prueba de comercio. Así lo dispuso la justicia, le cambiaron la carátula. Hoy Marita está acusada por tenencia simple, pero es una causa que, si bien no es comercio, también... es una causa que tiene. Y una causa que no es excarcelable. Es decir, ella ahora está libre mientras sigue el proceso, pero puede ir presa. No estamos hablando de tenencia para consumo. ¿Por qué más de 5 años? La tenencia simple está penada con la cárcel, obviamente. Tiene más... es decir, la tenencia para consumo sabemos que no, te pueden armar una causa igual. Es de 1 a 3 años, pero te pueden escarcelar y no pasa nada. En este caso no, vos podés ir preso por tenencia simple. Es importante resaltar esto porque acá la policía misma y la justicia está diciendo, bueno, sí, realmente esta señora no vendía marihuana. Pero como ella no puede probar que este cannabis que ella tenía, que esta planta o lo que tuviese era para consumo personal, le ponemos la figura de tenencia simple y puede ir en cana. Es una figura un poco extraña, ¿no? Porque es la única ley, la ley de drogas, en la cual uno tiene que demostrar su inocencia. En otro caso, si uno roba, el que tiene que demostrar que la persona ha robado es la justicia. No es uno que tiene que demostrar, no, yo no robé, señor. Sí, ante la justicia somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Eso pasa en todos los delitos, menos los que tienen que ver con la ley 23.737, que es la ley de drogas. Bueno, quería hacer como un paneo más o menos de lo que ha sido un poquito las marchas del interior. Bien. Obviamente hay muchas partes que son más lindas que contar, pero como queríamos repasar un poco los detenidos y qué es lo que está pasando, ponerle nombre, ponerle cuerpo a la gente que está padeciendo esto, bueno, creo que estos dos estas dos provincias reflejan un poco lo que está pasando en Argentina actualmente. Bien, bueno, escuchamos una canción, Fabio. Muchas gracias por acercarte. Quédate con nosotros que ya seguimos. Me quedo. Dale, vamos a escuchar una canción. No sé si trajiste vos. ¿Te invitamos a traer canciones? No. Por ahí la próxima, si querés, te traes una canción para cortar ahí tu columna en la mitad. Ahora seguro Sabina Minas eligió algo. Vamos a escuchar. Solo medio loco y un poco tirado. Re solo medio loco y un poco colgado. Re solo medio loco y un poco tarado. Sueño con verte, te veo soñando y ando como un loco de aquí para allá, voy volando. Ojalá, ojalá, ojalá, pero no estoy fumando. Estuviera volando. Estuviera yo volando. Hey, hey. Muy bien, hijo. Escribo canciones sobre sensaciones, su vida, la mía, la tuya, todo eso canto. Pero no, no, no, a veces no aguanto. Al mundo conformista ilimitado proclamo yo que queda clausurado. Entonces vos te vas, yo me quedo acá, solo medio loco y un poco colgado. Re solo medio loco y un poco asustado. Y cuando vos te vas yo me quedo así, cantando tus canciones por el mundo. Pero ya llegando me llamas, yo espero como loco medio solo y un poco drogado. Volado, soy un tarado. Ojalá no estuviera regalado. Los Yates hicieron Vos te vas. Bien, estamos aquí con Fabio Ramos. Nos estabas contando un poco lo que fue la actualidad dentro de Salta y San Juan. ¿Qué más nos puede llegar a comentar? Esto, digamos, es una muestra de... Para ir explicando algunas cosas, algunas uh-huh. cuestiones, ¿no? De lo que sucede en el interior. Obviamente traje a cuento estos datos porque son a los que nosotros también en la revista tuvimos acceso, pudimos charlar, y siempre está bueno poder ponerle cuerpo, como decía recién, a la gente que sufre esto. Y si uno se pone a buscar en internet, va a encontrar que por mes hay 500.000 allanamientos en todo el país. Y la mayoría terminan siendo por causa por tenencia o por tenencia simple. La mayoría por tenencia para consumo, si bien en muchos casos se abren causas por investigación de comercio. Hace pocos días, para ilustrar un poquito esto, salió un informe de la Fiscalía Federal número 6, en la cual, bueno, por supuesto, bueno, agarran una parte de lo que fue fin de año del 2014, la desmenuzan y, bueno, la mayor parte de las causas abiertas en esa fiscalía durante ese periodo determinado fueron por causa de drogas. Y, a su vez, el 77% de esas causas fueron por tenencia para consumo de marihuana. ¿77? Estamos hablando de una fiscalía federal, es decir, que esto abarca a nivel nacional. Bien. No tenemos detallado bien las provincias, pero es una tendencia que se da a nivel nacional. Claro. Al mismo tiempo, Y la fiscalía lo dice, ¿eh? no es que digo yo que no son causas que van a terminar en comercio, sino la fiscalía dice que sí, que tantas causas de las que menciona se inician para investigar comercio. Más de la mitad de las causas que se iniciaron son para consumo personal. Eso está clarísimo. Queda y nuevamente se mantiene esa tendencia, incluso a veces puede llegar a ser mucho más. Pero más de la mitad son para consumo personal. Y muchas de las otras causas que se iniciaron para investigar comercio, seguramente con el tiempo van a terminar siendo también causas que se recaratulen y terminen siendo o para consumo personal o tenencia simple. El caso de Salta, de Marita, que vimos recién, lo muestra pacientemente. Una señora que entra presa, está un mes detenida, acusada de comercio, y al mes recaratula en la causa y pasa a ser tenencia simple. Entonces, esa mujer no vendía marihuana ni estaba relacionada con el narcotráfico. Ahí está la complejidad, en realidad, justo pobre Marita, que le implantaron un kilo de prensado, ¿no? Bueno, en este caso se suma también esto, ¿no? Este accionar de la policía de ciertas provincias que todavía no se ha desarticulado del todo y que, bueno, obviamente hay que hacer números. A estadísticas, claro. Las causas se tienen que armar de alguna manera y cuando no se pueden armar por una forma más o menos que vos digas, bueno, qué sé yo, a este tipo le cayeron, tienen tantas plantas, bueno, le van a hacer una causa. Quizás después queda libre, seguramente no prospere, está bien, pero acá directamente usaron otra metodología. Le plantaron, bueno, igualmente así no pudieron probar comercio. Claro. Eso es lo importante. Lo importante de legislar, ¿no? Porque al no tener, aunque sea una cantidad mínima o máxima para poder plantar para consumo personal, pasa un caso como Marita, que tiene una planta sola, ni siquiera eso sirve para demostrar, como diciendo, mirá que con una planta yo cuánto voy a poder comerciar, si lo pensás en esa manera, ¿no? Al no estar legislado, al estar esto como entre medio, queda en cada fiscalía o en cada comisaría decidir cuándo te meten en cana, cuánto tiempo y cómo te tratan también. Sí, por eso es muy importante que la gente sepa que quede bien en claro que no se ha despenalizado, que el fallo de Riola no sentó jurisprudencia. Es decir, esto no es como en Estados Unidos, que algo sienta jurisprudencia y listo, no se modifica, eso entra por enmienda de la Constitución. Acá no. Fue un juez que determinó que era para consumo personal y por el artículo 14 de la Constitución los actos privados están solamente reservados a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pero voy yo, vas vos, va quien sea, bueno, cualquiera de los tres que estamos acá en la mesa, vamos a diferentes jueces con una misma causa, con una misma, igual, ¿no? Con la misma cantidad de deportación, todo idéntico, y yo puedo terminar libre, uno puede terminar en domiciliaria, el otro puede terminar preso en un penal. Uh-huh. Es decir, tenés mucha razón con esto, y sobre todo lo que hace que esto se ensucie muchas veces es la figura de la tenencia simple, que es lo que te mencionaba recién, porque es un limbo jurídico. Claro. No comerciás ni consumís. Entonces, ¿qué vendría a ser? No tiene razón de ser. Y una de las cosas que se piden justamente es la derogación de este inciso del artículo 5 de la ley 23.737, que es la de tenencia simple. Porque, bueno, hace que mucha gente termine presa o termine con una causa sin comerla ni beberla. Quería comentar un poquito también para empezar a ver qué es lo que pasa también en el interior, aunque ahora voy a centrar en lo que es la provincia de Buenos Aires, pero que tiene que ver mucho con lo que pasa al interior del país, que es la ley de desfederalización. Es una ley que comenzó en 2005. ¿Qué significa la ley de desfederalización? Primero, es una ley que no rige para todas las provincias, sino que las provincias se van adhiriendo. En 2005, por ejemplo, Buenos Aires adhirió. En 2012, Córdoba también adhirió. Salta adhirió el año pasado y hay muchas provincias que todavía están ahí discutiendo si adhieren o no adhieren. Uh-huh. Lo que se hace es, a través de esta adhesión a la ley de desfederalización, es que la policía provincial tiene la potestad de encargarse de aquellos delitos menores relacionados con la ley de drogas, es decir, la venta al menudeo, es decir, los kioscos de droga, como se llama, ¿no? La venta al por menor. Uh-huh. Y la policía federal, la justicia federal, sí tiene potestad para encargarse entonces de los casos más grandes de narcotráfico y demás. A primera instancia uno diría, qué bueno, ¿no? Porque esto se divide en las aguas, la Policía Federal realmente se va a ocupar de los casos que realmente tienen que ocuparse. En realidad es un capítulo de Los Sopranos. Exactamente. No, mirá, vos encargate de ahí, fíjate que yo me quedo acá y vemos cómo, ¿no? Es repartirse un poco la torta, totalmente. Y lo que está pasando es que desde 2005 hasta la actualidad, estos son datos oficiales de la Procurar, aumentó pero terriblemente la cantidad de causas por tenencia para consumo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en 2005, que fue cuando adhirió Buenos Aires, hubo 2.500 causas por tenencia para consumo que se abrieron, ¿no? Causas abiertas. Ya en 2008, tres años después, esta cifra se había mucho más que el doble. 7.484, o sea, casi 7.500 causas por tenencia para consumo. Lo que muestra que la desfederalización lo que hizo fue aumentar las causas por tenencia para consumo. Es el control local, digamos, del negocio. Totalmente, y a la inversa disminuyeron las causas por narcotráfico o por comercio. Una locura. Lo mismo ocurrió en Córdoba, ahora no tengo los datos exactos. Córdoba es un párrafo aparte. Sí. Es una provincia aparte. Sí, sí, hoy, todas estas semanas hay, en realidad, el mes pasado hubo diferencias de movilizaciones porque se está hasta naturalizando las razias. Totalmente. Córdoba está complicado. Totalmente, por eso te decía, Córdoba, ustedes lo saben muy bien, Córdoba es una provincia aparte donde pasa de todo y eso, por eso digo, estaría bueno dejarlo para otro día, sí, para otro capítulo. La desfederalización también juega mucho en Córdoba, pero también tenemos allá en la provincia de La Sota el tema del merodeo, que acá, por ejemplo, no existe, y en ninguna provincia existe. Bueno, el código de faltas, ¿no? Que también es una vergüenza, sí, que habría que rever. Hace poco, como vos decías, hace un mes hubo una razia muy grande en la cual detuvieron a muchos menores, muchos también por drogas. Sí, están entrando a las villas directamente también, como en otra época, con policías sin identificación o armados y se llevan detenidos 20, 30 personas de una forma muy violenta. Y eso que pasaba a cuentagotas empezó a ser cada vez más, más seguido y bueno, empezó a haber una serie de movilizaciones ahí en Córdoba un poco para denunciar esto y hay un grupo ahí también de derechos humanos que lo está intentando denunciar, pero bueno, tiene mucha fuerza y el gobernador está como bastante plantado, ¿no? Sí, bueno, con la bandera de la seguridad se terminan avalando todas estas cosas. Digo avalando por parte de la política, ¿no? Sí, la política y la policía terminan avalando y diciendo no, nosotros lo hacemos por cuestiones de seguridad. ¿Sabés lo que pensaba mientras te escuchaba hablando de esto de las denuncias anónimas? Imagínate si por cada denuncia anónima de venta de Paco iría la policía y actuaría, ¿no? Esto se termina en... Están las madres del Paco denunciando a los vendedores en sus barrios y no pueden hacer que la policía los detenga porque hasta a veces en algunos lugares la prefectura deja accionar a los vendedores de Paco, pero si tenés una planta o qué sé yo, es como más fácil hacer la denuncia, van, te requisan, te llevan. Totalmente. Hasta lo que no tenés, como le pasó a Marita. Sí. Entonces como que el sistema yo creo que sigue funcionando porque en el inconsciente general... No está mal, digo, entre comillas. Vos haces una denuncia, che, mira, están vendiendo Paco, llamo a la policía, que vaya a, o están robando un pasacasé, por decir cualquier cosa, llamás y tiene que accionar. Pero solo funciona para los intereses comunes de ciertas personas y no del ciudadano en general. Es, che, este está intercediendo con el negocio, tenemos una data, vamos, le reventamos las tres plantas que tiene, el pibe, la piba, la señora. Pero si te llaman porque están entrando a un local con la persiana baja o qué sé yo, va por otro... Ese sistema funciona de dos formas, sí, diferentes. Hay algo muy claro. La venta de Paco en muchos lados está a la vista, está a la luz de todos, saben dónde se vende, la policía lo conoce, están enganchados y ya saben. Diferentes provincias también pasan en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con las denuncias por plantas? Es diferente, ¿por qué? Porque esas plantas quizás... vos la tenés en tu casa, en un jardín, y tal vez, bueno, en épocas en que crecen demasiado, superan la medianera, un vecino las vio, nadie tendría por qué enterarse porque además es un acto privado y no te estás haciendo mal a ningún tercero, ni a nadie, porque no estás haciendo nada por cultivar en tu casa, ni por fumar. Esa persona te vio, dice, ah, este tipo tiene marihuana en su casa, levanta un teléfono y vaya a saber por qué, por hacer justicia por mano propia, se sentirá mejor persona, por una cuestión moral, o qué, llama, denuncia y dice, mire, al lado de mi casa hay un hombre que tiene una planta de marihuana. Bueno, eso basta para que te hagan un allanamiento. Hay una cuestión generacional, me parece, que vamos a tener que navegar nosotros y tal vez nuestros hijos o nuestros nietos puedan disfrutar de una realidad diferente, que es, para muchas personas, Faso, Paco, Merca, está todo en una misma bolsa. Entonces, a veces una planta o algún símbolo te queda enganchado a una imagen que por ahí no es la que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Pero para gente que por ahí de otra generación y los medios de comunicación ahí entran bastante fuerte, como meten en toda la bolsa, ¿no? A las drogas, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, cubriendo las empresas farmacéuticas y los cigarrillos y el alcohol, que eso sigue saliendo por todos lados. Y es un poco como el trasfondo del mundo que no vamos a solucionar en una columna, pero está bueno conversar. Pero qué bueno sería. Sí, estaría muy bueno. Generacional. Creo que lo que tiene que quedar claro, no podemos hacer, como decía vos, solucionar el mundo ni hacer un análisis tan profundo profundo el poco tiempo que nos queda, pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Todas estas sustancias de las que estamos hablando son diferentes. El paco, la cocaína, la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, son todos psicoactivos y son diferentes. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que, si bien unos matan, el paco es veneno, estamos en claro con eso, otros no son tan nocivos como dicen, y otros son más nocivos que otros, es decir, a veces se vende que el alcohol y el tabaco es más nocivo que la marihuana, bueno, tendríamos que verlo, es cuestión de discutirlo, podríamos discutirlo con quien opine diferente, pero lo que hay que tener claro es lo siguiente, en cualquier caso, mejor dicho, en ningún caso, la persona que consume la sustancia es un criminal, sea la sustancia que sea. Muchísimas gracias, Fabio. Nos ha llegado la THC hermosísima, última, la estamos disfrutando como siempre. Ahí en los kioscos se pueden acercar, hay un montón de información, la verdad que está buenísima la de este mes. Nosotros nos vamos porque nos recontrapasamos, pero bueno...